baby. Dame otro beso, que no me quede contento. No es justo, los dos sabemos. Quiero cada rincón de tu cuerpo. No importa si dura tiempo, yo me espero. Pero tu mirada dice que sí. Quiero que esta noche te pongas violeta. Te pondré canciones de esas que te excitan, pa' que te montes encima de mí. Sé que eres difícil, por eso te traje un ramo de flores para contentarte, para que tomes en cuenta de mí. Bella estás, nadie te lo va a quitar. Igualito soy, por eso juntos estamos hasta el fin. Siento diferentes sentimientos que por ninguna he sentido en mucho tiempo. 24/7 pienso en ti. Quiero que esta noche te pongas violeta. Te pondré canciones esas que te excitan, pa' que te montes encima de mí. Sé que eres difícil, por eso te traje un ramo de flores para contentarte, para que tomes en cuenta de mí. Bella estás, nadie te lo va a quitar. Igualito soy, por eso juntos estamos.